Muy buenas siempre, aquí de nuevo estamos en otro capítulo de Radio Conspiranoia. ¿Cómo estás, querido? Todo muy bien, grabando nuevamente. El programa de hoy va a tener algunas primicias y quizás hasta profecías, ¿no? Porque eso nos vienen diciendo, ya que varias cosas que dijimos se cumplieron. Cumplimos más que las Sí. promesas electorales, casi. Sí, es un programa de actualidad. También vamos a hablar un poco de la historia del tema que vamos a hablar. Hablamos de la guerra climática, la guerra geopolítica por el reparto del mundo. Se están utilizando armas que cambian el clima hace bastante tiempo. Y vamos a hablar un poco de todas y de las nuevas, ¿no? Que hay. O las supuestamente nuevas, porque no, viste, es un tema que vienen desmintiendo a la par de que se vienen creando nuevas informaciones que van saliendo, porque es todo conjeturas sobre hechos reales, ¿no? Claro, hasta dónde en realidad, ¿no? ¿Cuándo podemos saber si es un desastre natural realmente natural o inducido a través de diferente tipo de armas, ¿no? Sí, hay una. Bueno. Que no son armas, son satélites o no sé, antenas, depende, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. Esto fue evolucionando con el tiempo desde, o sea, la historia de las armas climatológicas es bastante antigua, aunque parezca que es una cosa nueva. Lo que pasa es que se fue mejorando, ¿no? A través de la tecnología se han utilizado nuevas maneras de inducir los cambios climáticos. Entonces tenemos, yo para tirarte un toque de historia, ¿no? Porque podríamos decir que las primeras armas que se utilizaron del clima fueron el proyecto Popeye, abiertamente dicho que fue en la guerra de Vietnam. ¿En qué consistía? Lo que hacían es que los tipos bombardeaban el cielo de una ruta, la ruta Ho Chi Minh, que era la que pegaba con Laos en Vietnam, y los chabones pasaban, o sea, el Vietcong pasaba por ahí recursos y llegaban refuerzos, y además que debajo de esa ruta también y a través de esta arma lo que se intentaba hacer es romper las rutas subterráneas que tenía el Vietcong, que fue un factor determinante en la guerra. Bueno, los tipos querían hacerlo todo barro, entonces, ¿qué hacían? Necesitaban lluvia todo el año y estuvieron varios años. O sea, te digo que es de locos. O sea, agarran y empiezan a bombardear las nubes con yoduro de plata y hielo seco Para producir lluvia. para producir lluvia. O sea, el monzón quedaba, o sea, constantemente lloviendo. Pero la historia de esto es anterior, porque esto es un tipo que se llamaba Vincent Schaeffer. Que nació en el 1906, bla, bla, bla. ¿Para qué te la conecto con esto? Porque es importante este datito. Descubrió el principio de la siembra de nubes en julio del 46, a través de una serie de eventos casuales. Esto te estoy leyendo prácticamente igual que lo que dice Wikipedia, ¿no? A raíz de las ideas que surgieron entre él y el premio Nobel Irving Langmuir, y acá este chabón, Irving Langmuir, ¿quién era? Bueno, le dieron un. ¿Cómo se llama? Es un premio Nobel. Le dieron también una medalla Hughes de la Royal Society por sus investigaciones en física molecular. Y también en el 32 fue cuando le dieron el Nobel de Química por investigaciones en química de superficie. Que no sé qué es, cuál es la movida, pero le pusieron a un cráter lunar el nombre de este tipo. O sea, ya te la conecto con la NASA, porque era, ¿me entendés? Que no era un gil, el chabón que hizo No. esto. O sea, fue el que inventó el yoduro de plata mezclado con hielo seco para inducir las lluvias, ¿no? El bombardeo de nubes. Que no se usó, o sea, no es que no se usó. Yo supongo que lo habrán usado antes, lo que pasa es que no tenían una manera de hacerlo más, Constante, claro, digamos. más constante. Cuando consiguieron usar, porque para esto necesitaban aviones grandes, ¿viste? Y hasta que no hicieron un Hércules, no pudieron tirarlo bien. O sea, tenían el concepto, pero decían, bueno, algún día lo vamos a utilizar. Se les dio. Se les dio, claro, se hicieron un avión gigante. Y bueno, la movida es esa. Estuvieron usándolo hasta el año 78. Porque o sea, la USAF. La USAF, vos lo usás. O sea, las Air Forces en Estados Unidos, fuerzas aéreas, lo usaron hasta el año 96. O sea, pero habían firmado un tratado internacional en el 78 que lo prohibía. O sea, que nos dijeron, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? Y bueno, vamos a tirarle chemtrails a la gente, ¿no? Porque también tiene esa relación. que vamos a hablar un toque después de los chemtrails. También tenemos algunos comentarios de lo nuevo que hay, que lo vamos a ir abriendo de a poquito. Yo quería tirar un poco de historia por eso, ¿no? Arrancaron por ahí, se puede decir. Claro, claro. Fue todo increchendo en el tema de las armas nuevas, ¿no? Mayor tecnología, como cada vez desastres más terribles, ¿no? Claro, vamos, lo que pasó hace una semana. Mirta. Irma. Fueron tres huracanes en menos de una semana y un terremoto en la misma zona. O sea, no es joda. Ya no es con el avioncito que te inunda, que te bombardea nubes. Esa era vieja. Ahora la nueva, y que ni siquiera es esta nueva, porque no estamos seguros, vamos a ir tirando un poco de esa data ahora. La nueva esos es... videos que se veía el tornado y atrás todo una luz, pero... Sí. Como si fuera una tormenta eléctrica terrible. Sí, justamente ¿por qué? Porque parecía como si fuera una aurora boreal. También hay alguna explicación semi-científica sobre esto, pero sabemos que no tiene nada que ver eso. O sea, esas imágenes yo vi un cachito, no lo vi entero, lo tendría que mirar de nuevo bien. Lo vi en vivo, lo transmitían ahí en una página, en vivo. Y se veía un... Sí, en Facebook, creo que era. Bueno, porque la movida es... Vos viste cómo es... Bueno, vamos a hablar, ya no hablamos del proyecto Popeye y por qué lo quiero conectar con lo de la luz, que no la tenía tan clara. Me había olvidado incluso. Las nuevas armas, bueno, que ya no son nuevas. El HAARP, o sea, el HAARP, no es algo nuevo. E incluso están diciendo que lo van a desmantelar. O vienen chamullando que los van a desmantelar hace tiempo, ¿no? Pero ya lo estuvieron usando. ¿Qué es el HAARP? Para la persona que no sabe lo que es, se llama High Frequency Active Auroral Research Program. O sea, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Son antenas de microondas que chocan contra la ionosfera para supuestamente mejorar las comunicaciones, telecomunicaciones. O sea, lo desarrollaron con ese chamullo, ¿no? Pero que se sabe, o sea, se dice y se especula, aunque ya podemos dejarnos especulaciones porque es demostrable, los hechos nos han demostrado, hay que llevarse por los hechos. Que lo están utilizando de otra forma. O sea, esto, lo de los huracanes y todo eso, a mí no me parece, muy sospechoso. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sobre todo por cómo se dan, ¿no? Tres huracanes en fila, ¿no? Ya es como algo medio Hollywood. Son desastres que se nota están planificados. Lo que pasó en Haití, bueno, el tsunami. ¿Qué otra tragedia hubo últimamente así? Sí, no, y de las últimamente y de las antiguas me puedo acordar, por ejemplo, de la tragedia de Fukushima, que se dijo en muchos lugares, y yo incluso lo pensaba yo, o sea, que eso había sido algo inducido, o sea, no fue una casualidad, porque también tienen unas internas, también por lo visto hay unas internas ahí en el imperialismo medio raras, y se tiraron un ataque de HAARP a Fukushima y hicieron un desastre nuclear que jodieron todo el océano. No les importó nada. No les importó nada, o sea, fue horrible. O sea, en esa zona, dentro de 20 años vamos a ver las consecuencias, porque fue hace poco. Todavía no le dio un tiempo a unas mutaciones muy zarpadas a la, digamos, a la fauna de la zona. Pero ya murieron un montón de especies. Sí, un montón de especies y las que hayan sobrevivido van a ser mutantes, o sea... Vi fotos de bichos re feos, así. No mutantes, pero cosas que nacen muertas. Sí, hay, bueno, como el típico Blinky de los Simpsons, bueno, esa no es chamullo el Blinky. Bueno, mándenme una canción y sigue. Dale, mandate algo que ya no vi. Será novia. Seguimos en Radio Conspiranoia, bloque 2, hablando sobre las armas climáticas, la guerra del clima por la geopolítica, que también tenemos que analizarlo, más adelante lo vamos a analizar, pero vamos a centrarnos en hablar de las... bueno, estábamos hablando de Fukushima antes, ¿no? Nos habíamos quedado en esa... Vimos alguna que otra imagen impresionante, ¿no? Sí, hay unas mutaciones brutales. Acá las que yo pude encontrar son... Verduras y, viste... Pero de ver seres humanos... Bueno, pero si ya vos ves un tomate como está esto, imagínate una persona, ¿no? O sea, sí. Esto se aguanta cualquier cosa y mirá cómo está. O sea, esto es una deformidad total. Bueno, claro, hay que plantearse cómo funcionan y por qué dicen ahora. Hay un montón de desinformadores que vienen hace tiempo intentando desestimar esto. O sea, como diciendo, muchachos, ustedes se creen cualquier gilada que le dicen. La radiación no hace nada. Claro, no, además de eso, ¿no? Que no, está todo bien. Pero además te dicen, no, el HARP ya fue. Eso fue, lo usaron un toque y vieron que no andaba y lo están desarmando ahora. Puede ser que lo estén desarmando, no sé. Pero ya, o sea, se especula que Rusia también tiene otra arma muy parecida. Con otro nombre en ruso. Y que, bueno, debe ser distinta, no sé. Yo de eso no encontré mucho, voy a buscar a ver si encontramos algo. Pero se dice, ¿no? O sea, conozco uno que habla ruso, le voy a preguntar. A ver si puede traducir alguna página. Ah, posta, qué bueno. Bueno, porque también encontré casi... Las primeras búsquedas que vos haces en Google para preguntarte qué cojones es HARP, te sale siempre lo mismo, ¿no? Que es un chabón que se llama David Neidich, ¿no? Y el tipo salía en una revista que se llama The Skeptic, que es como el escéptico. Sí. No sé si fue en el 2003, el 2007. Una revista de ciencia, ¿no? Una revista de ciencia. Que el chabón sale diciendo... Que es todo un chamuyo. Bueno, desestimando, lo vamos a poner después. Porque vos lo buscás y sale eso, lo primero, ¿no? Como que es todo mentira. Como que es todo chamuyo. Y entonces yo dije, bueno, pero a ver, ¿este chabón quién es? Digo, es un... Porque si estamos hablando de un investigador informático, como te lo pintan en todas las notas que vos podés leer, que quieren desestimar la idea esta. Es no un investigador, es el título del sí, tipo. Sí, claro, es investigador informático, de lo que hablamos, de la figura del investigador, ¿no? O sea, también en todo el ámbito de la conspiranoia y todo, viste, es como que es sacame ese rótulo porque cagaste. Cuando te pusieron investigador, es porque ya estás chamullando. Pero sí, le mandaron investigador informático que no... O sea, yo lo busqué y no lo encontré. No existe esa persona. sea, muchachos, busquen algo un poquito más serio o ármense un perfil falso. De Facebook, aunque sea. Claro, pero no se tiren. O sea, y ese chamullo lleva años, Mago. O sea, llevan años, más de 10 años, diciendo esto chamullo. Lo buscás al chabón, no existe. ¿Dónde está David Neidich? Yo, ¿a quién encontré David Neidich? Al único que encontré, a un chabón, un hombre de unos 60, 60 y pico años, que toca la armónica cromática. ¿Qué es eso? Es un instrumento, como una armónica, pero con un botón. Bueno, hablando sobre esto, también pensé, porque claro, vos te tenés que dar cuenta de que, por ejemplo, esa persona, David Neidich, que no sabemos quién es David Neidich, nadie, sí. No sabemos dónde está, yo no encontré nada, ninguna referencia más, o sea, no sé si es... No lo busqué, pero me suena el del auto fantástico, ¿verdad? David Knight, era Michael Knight, ¿cómo era? Sí, era David Hasselhoff. Michael Landon, uno de esos. Michael Landon cualquiera. Sí, estos chabones, viste, hay un montón de peña que ahora se está dedicando a... O sea, a putear a los investigadores. Sean serios o no, muchachos, porque en el gremio es así. O sea, los contrainvestigadores. Claro, son como tipos que están laburando para desbancar teorías conspirativas. Y se ponen siempre en una postura súper reaccionaria y terminan financiados. Por ejemplo, yo vi un chabón que se dedica a eso en internet por mirar. Encontré casualidad un video de Iru Landucci. Te mando un saludo, Iru. Y veo un video de un tipo que no era Iru. Y lo pinché, ¿no? Y vi, eran 6 horas. ¿6 horas seis, hablando? 6 horas haciendo un debate sobre el tipo intentando no rebatir. ¿Hay videos tan largos en YouTube? Sí, era un hangout cara a cara, Iru versus este tipo que se llama Endante. Encima le estamos haciendo propaganda, chavos. Pero está financiado, porque está, por lo menos por lo que yo vi, no sé si será joda o no. El tipo tenía un patrocinador ya para hacer eso, o sea, para putear todas las teorías. Por los tipos que hablan, había otro que hablaba de la NASA, otro que hablaba de JL, viste, el tipo es como que se mete con todos, hace lo mismo de la verdad, está, la mentira está ahí fuera, hay otros chabones que hacen esa. Lo que puede hacer el tipo, es la figura de David Neidich. O sea, un David Neidich. Ya saben ahí los que andan queriendo sponsorear, páguennos y algo decimos. Por eso, yo podría conectar esas dos, pero se ve que hay toda una caterva de gente que también se dedica a contrarrestar y de una manera solapada de seguir bancando estas cosas que nosotros te pueden parecer joda o no, pero que son completamente reales. Lo que hablabas vos de las luces esas. Ahora buscamos el video, vamos a ir un corte y buscamos el video para que... Capaz ya lo viste, o si no, bueno, para que lo veas. Yo vi un cachito, sí, vi un cachito y no. No le di bola porque no. Viste, como pasan tantas cosas justamente por esto, por este tipo de cosas que vos decís, bueno, esto puede ser un chamullo. Pero después volví a recapacitar que en realidad el HARP es justamente lo que funciona, es como una especie de aurora boreal artificial. ¿Me entendés? Porque vos cuando ves. Por ejemplo, vos ves, perdón que te paré el corte, pero para no, que no se me vaya la idea. Vos agarrás un vidrio, le metés fuego con un soplete fuerte, lo haces derretir y lo metés adentro del microondas, le das al máximo, y ese vidrio derretido por adentro empieza a generar un plasma. Las microondas generan plasma. Cuando vos lo ves, es como una especie de aurora boreal controlada, ¿entendés? Porque es como un fuego. ¿Ya hay alguien que hizo esa? Sí, sí. Yo vi ese experimento casero. Bueno, que lo... Eso iba a decir, no lo hagan en su casa, porque ya me rompen el microondas, después vienen a quejarse de nosotros. Yo no tengo la culpa, claro. Si van a hacer locuras, no es nuestra responsabilidad. Vamos al corte. Radio Conspiranoia. Radio Conspiranoia, volumen 17. Seguimos con el programa, estuvimos viendo algún que otro video, después vamos a poner links, ¿no? Para que la gente vea lo mismo. Vamos a poner todo como siempre, porque hay unos videos acojonantes de lo que pasó en México con el terremoto mientras estaban ocurriendo los huracanes. Se notó la actividad como si fuera justamente lo que hablaba antes, del plasma. Sí, ¿no? Sí, unas luces muy, muy flasheras que parecían como una super tormenta eléctrica que se veía en el fondo, ¿no? Sí, muy raro. También hay una explicación, o sea, hay unas teorías que intentarían explicar lo que significaban las luces. Bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro programa porque todavía es mucho más extenso esto y es difícil abarcar todo. Es muy jodido porque, bueno, entre la data, para que se den una idea de que esto no es joda, o sea, que esto en realidad es real, a pesar de que todos los desinformadores digan que es chamullo, el gobierno de Bolivia lo denunció. O sea, lo denunció hace, no me voy a acordar, voy a buscar los datos bien, no me acuerdo el funcionario que fue, pero era el Instituto de Ciencia y Tecnología de Bolivia denunció. Tenía data precisa de cómo era que funcionaba. Tenía data precisa y lo denunció internacionalmente. Al chabón, por supuesto, de Bolivia no le dieron ni cinco de pelota, pero que la movida es que han creado algo nuevo, además de quejar. Si lo están desarmando o no lo están desarmando. Y yo te invito a que, porque me estuvo mandando unos audios Maxi a Guaysol, le mandamos un saludo muy grande, que está allá en el sur, que tiene una información de primera mano y la quería compartir con nosotros. Yo me quedé bastante espantado, Maxi, con todo lo que me contaste, me dio bastante susto porque muchas de las cosas, como sabés que yo lo sigo a él, muchas de las cosas que el chabón viene diciendo están sucediendo. Entonces, creo que habría que prestar un toque de atención a lo que dice Maxi. ¿Te parece si lo escuchamos? Si así lo quieres, entonces voy a enviarte un audio con mis opiniones sobre este tema. Por supuesto, yo no quiero profundizar mucho en cuanto a lo que ya la gran mayoría de nosotros creemos y sabemos. Esto es que realmente la manipulación artificial del clima es cierta, mediante electromagnetismos, mediante, por supuesto, que la tecnología existe. Sabemos que la tecnología existe para... Así que ahí lo tenemos a todas las cosas que nos han ocultado de Tesla, pero que han ido trayendo, o se ha ido filtrando, y la tenemos. Ya conocemos su historia de este cristiano, Tesla, y no un gnóstico, como algunos dicen que era, porque anda dando vuelta un escrito que dice que aquel Tesla decía que todo era luz y demás, y esto no está demostrado, sino que es un libelo, un bulo moderno. En las obras de Tesla no se encontrarán estas palabras gnósticas, de que él cree que todo es luz y demás. Interesante igual que se use su figura para manifestar eso. No, este cristiano descubrió esto y se lo dio al mundo. En su bondad, usó la bondad de él para la maldad. Voy a emitir mi opinión sobre este tema. Por tanto, creo, y hay mucha documentación hoy en día para demostrarle a cualquier persona que ciertamente existe la manipulación climática, por supuesto. No me voy a extender en esto, ya seguramente alguien hablará. Siempre habrá alguien que hable de estos temas. No, sino que voy a decir yo es algo que no muchos dicen y que yo sí conozco porque me he especializado, porque así he querido. Esto es, me he metido en el tema y sé realmente quiénes son los que la usan, quiénes son los que dominan y por qué lo hacen. Así que me voy a extender en este punto. ¿Quiénes son los culpables detrás del HARP? ¿Quiénes son los que usan esta arma y por qué? Quería dar un último dato, que era aquel que aparece, que prueba que los jesuitas fueron los primeros en introducir estas cuestiones, llevarlas a la práctica. Si uno va a la página web de la Universidad Jesuita de Manila, Pilipinas, si uno examina ahí en cuanto a la historia de la universidad, va a darse cuenta que hay una parte, casi al final de aquel escrito, de la cual ya muchos tenemos copia además, así que no sirve que lo cambien, en la cual dice que ellos fueron los primeros en la historia en analizar la interacción entre la sismología, el electromagnetismo, el geomagnetismo y la ionosfera. Esto es lo que ellos dicen, lo dicen ellos, en su misma página, los primeros en hacer experimentos mezclando estos tres conceptos, la ionosfera, los terremotos y el electromagnetismo. Ahora digan ustedes si esto no es el germen del HARP, díganme ustedes. Entonces, en resumen, esto es. De hecho, yo diría que el padre, el que más usó el HARP, es el anterior Papa Negro, Adolfo Nicolás Pachón, el Papa Negro del clima. Fue el que más lo usó. Todo su generalato estuvo comandado por esto. De hecho, él estuvo en la Universidad de Manila. El Papa Negro este estuvo un tiempo siendo educado y educando en la Universidad de Manila, que fue la cuna misma del proyecto HAARP, realmente. La cuna misma, o la primera puesta en práctica, si se quiere, de este experimento, de esta idea que surgió. Es un hecho ineludible que aquellas potencias más grandes del mundo, aquellas entidades o sociedades que más poder que otras poseen en el mundo, son dos. Y esto es ineludible también e imbatible. Poseo toda la información, poseemos toda la información, pero nadie ha profundizado, nadie le ha importado tanto y no lo ha hecho. Y ha manipulado a algún otro, pero esta es la verdad. Estas dos fuerzas al día de hoy se llaman la Orden de los Jesuitas o la Compañía Mal Llamada de Jesús. Le suelen llamar Compañía de Jesús. No es real que sean de Jesús, pero bueno, no andemos en esas cuestiones. Esa es una. La otra es la masonería aquella llamada del Gran Oriente, que es la masonería irregular. Estos dos grupos, ya la masonería regular estaría, y esto también por muchas otras pruebas, pero esto es algo lateral, la masonería regular estaría controlada por los jesuitas. Esta es la verdad. Esta es la verdad que todos ocultan y que muchos sospechan, y es así. Bien, Estados Unidos ha sido la potencia que ha tenido el arma llamada HAARP, lo sabemos, que es el que más han invertido en esta tecnología y que han tienen sus instalaciones y demás, esparcidas por el mundo, no solamente en Alaska. También hay uno en Perú, en Cajamarca, está haciendo uno ahora en las Malvinas, hay en muchas partes del mundo, Rusia también tiene. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que están detrás de este HAARP? Eso estaba diciendo. Estados Unidos era el que controlaba el HAARP, ¿no? Ciertamente. Bien, Estados Unidos ha estado en poder de acá hace un siglo atrás, en las manos de o una de estas fuerzas o u otra de estas fuerzas, las dos creen en lo mismo. Esto es la gnosis, el gnosticismo. Pero las dos también buscan lo mismo y pelean por lo mismo, que es la dominación mundial, a su estilo, a su forma. Por eso se pelean entre sí. Uno reclama ser más elevado, los jesuitas. Otro reclama ser mucho más democrático en la llegada a la gnosis, en la llegada al pleroma, al neuma, ¿bien? Pero básicamente los dos creen en lo mismo, que la materia es malvada y hay que destruirla, que todo está justificado. Los jesuitas dicen, ahí donde yo veo blanco, creeré que es negro, si así me lo dice el superior o la iglesia jerárquica católica. Y bueno, también los jesuitas, perdón, y el Gran Oriente, que emana de otras fuerzas, también tenían un credo que decía, nada es cierto, todo está permitido, no existe la verdad. Estas son doctrinas gnósticas. Bien, quería dejar esto bien claro, porque estamos hablando específicamente de, recordemos, quiénes usan el HAARP y por qué. Eso es lo que yo puedo aportarles a ustedes. Porque en cuanto a otras cosas, ya lo dije, muchos hablarán mejor y más que yo sobre este tema. Ya eso por sentado, ahora quiero que nos centremos en esto. Porque es importante entender no solamente con qué nos están golpeando, sino quiénes nos están golpeando y por qué. Porque si no, no sabremos qué nos golpeó o quiénes nos golpearon, que es peor. Quería dar un último dato, que era aquel que aparece, que prueba que los jesuitas fueron los primeros en introducir estas cuestiones, llevarlas a la práctica. Si uno va a la página web de la Universidad Jesuita de Manila, Pipilinas, si uno examina ahí, en cuanto a la historia de la universidad, va a darse cuenta que hay una parte, casi al final de aquel escrito, de la cual ya muchos tenemos copia además, así que no sirve que lo cambien, en la cual dice que ellos fueron los primeros en la historia en analizar la interacción entre la sismología, el electromagnetismo, el geomagnetismo y la ionosfera. Esto es lo que ellos dicen, lo dicen ellos, en su misma página. Los primeros en hacer experimentos mezclando estos tres conceptos, la ionosfera, los terremotos y el electromagnetismo. Ahora, díganme ustedes si esto no es el germen del HAARP, díganme ustedes. Entonces, en resumen, esto es. De hecho, yo diría que el padre, el que más usó el HAARP, es el anterior Papa Negro, Adolfo Nicolás Pachón, Papa Negro del clima. Fue el que más lo usó. Todo su generalato estuvo comandado por esto. De hecho, él estuvo en la Universidad de Manila. El Papa Negro este estuvo un tiempo siendo educado y educando en la Universidad de Manila, que fue la cuna misma del proyecto HAARP, realmente. la cuna misma, o la primera puesta en práctica, si se quiere, de este experimento, de esta idea que surgió. Espero que esto sirva de algo. Entonces, Pedro, van a hablar de este tema, lo sé. Quiero decir que se espera, lo que dije antes, un gran terremoto para Tierra del Fuego, espera tsunami para Río Gallegos y otras ciudades, quizás, todo, pero no suceda, pero así parece. Porque hoy en día vivimos un embate en contra de la Patagonia. Todo ataque que se haga en contra de esta Patagonia controlada al día de hoy por el Gran Oriente va a estar, va a servir para la causa de los jesuitas. Porque esto es lo que está pasando. Esto también explica lo que está pasando con los mapuches, o los falsos mapuches, mejor dicho. Porque de hecho yo soy heredero araucano, conozco este tema y sé que los que dicen esto no son realmente mapuches, no lo son, sino que están los jesuitas detrás. Fíjense si no cómo el jesuita Huidobro estaba atrás del grupo RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, de este financiado por la masonería, John Zuala, por los ingleses también, de los jesuitas. Los mismos ingleses que van a lanzar un ataque HARP ahora en contra de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que todo cierra, mi tesis sigue cerrando. Mucho me gustaría que ustedes también profundicen en estas cuestiones, si quieren, y si no, que nos apoyen nosotros, y lo digo una vez por todas ante muchos, nosotros, los cristianos verdaderos, los verdaderos cristianos, vamos a ser los únicos y los mejores que se enfrentarán a este gran nuevo orden mundial que venga y se asiente, porque vendrá. Los únicos, los primeros, los mejores. Porque en nosotros está la verdad. Así que, so pena de ser considerado un pedante o un fanático, digo esto, nadie será mejor que nosotros. Y ya lo estamos demostrando, ya desde ahora. Mientras que el resto del mundo da desinformación, nosotros no, vamos hacia por la verdad. Y aquí le mostramos algo grande también. ¿Quiénes exactamente dominan? ¿Cómo? ¿Por qué? Qué bueno, saludos, bendiciones de nuestro Padre Creador a través de su Hijo Cristo Jesús. Y saludos. Usted está escuchando Radio Conspiranoia. BX1. Por lo visto, en ese BX1, de la mano de que vienen diciendo, como lo que hablamos de los desinformadores estos, que hablan de que van a desmantelar el ART y tal y cual. O sea, si vos tenés un arma portátil, ya no necesitás tenerla fija. Entonces, claro, vos la podés llevar a cualquier zona de riesgo. ¿Qué decían que es este SBX1? Que es una especie de radar portátil. Vos lo ves, viste, este huevo que hay acá, el huevo este gigante que hay. Bueno, no, después lo vamos a poner en los links y van a ver los chamullos que hay. No parece muy grande, ¿no? Mira, tiene un helipuerto acá, tiene unas bolitas. Bueno, esto es un radar. Y bueno, es lo que dicen, que es un radar, pero hay algunas fuentes conspiranoides que aseguran que ese es el nuevo HARP portátil, porque lo estaban llevando a cercano a Corea para atacarlo a Corea con esa arma. No es mucho más grande que un portaaviones, ponele. No es mucho más grande que un portaaviones. Es grande, es grandecito, porque viste que es alto, tiene esas columnas. Claro, tiene unas columnas. Pero sí, es como un portaaviones. Una monstruosidad, ¿no? Sí, viste que es feísimo encima. Pero bueno, podría ser tranquilamente un arma nueva. O sea, si nos colaron la del ARP, estuvieron como 30 años chamullando con el ARP, que no sé nada, que esto que lo otro. Ya se comprobó que sí, el HARP. O sea, está denunciado internacionalmente, señores. No pueden seguir diciendo una mentira de que no es un arma. Y no pueden seguir mintiendo de que hay armas nuevas. Porque vamos a ver, hace un mes o dos, no sé, no te quiero mandar frutas sobre el día exacto, pero Rusia presentó un nuevo misil que se llama Zircon. Es un misil nuclear, una cabeza nuclear que viaja más, o sea, mucho más rápido que cualquier escudo antimisiles. Entonces, son como 10 veces. Sí, igual quería hacer un paréntesis. Más allá de que sea un arma o no, aunque sea algo con propósito científico, no está bien estar tirando ondas electromagnéticas a la atmósfera, ¿no? Claro, no, además. Porque sea para lo que sea, es algo completamente antinatural que lógicamente va a tener consecuencias. Pues está tirando ondas electromagnéticas para arriba, algo va a producir. Sí, no hay manera de saberlo, ellos no pueden saberlo tampoco. O sea que están jugando a Dios. Si esto es lo que te quería yo remarcar antes de no irnos a la mierda con el tiempo. Porque bueno, los audios también eran largos y no queremos cortarlo mucho. El tema del circo plantearía también que se están acelerando el armamento que se está usando. Igual que, por ejemplo, si mueve Estados Unidos el SBX-1 a Corea para intentar hacerle alguna movida, que seguramente pues, si lo intentan lo harán, porque ya estamos viendo lo que hicieron la semana pasada y fue muy obvio. Y tiene que ver las lluvias, si acá nos mandan una lluvia nos inundan a todos. O sea, esa, olvídate. O sea, con todo lo que pasa con la soja, que casualmente está emparentada con Monsanto, que casualmente está emparentado con Disney, que casualmente está emparentado con la NASA, o sea, todos todo lo que sea geoespacial pasa por la NASA y por movidas de estas, ¿no? Entonces, Corea hace unos años ya le dijo lo dijo públicamente el tipo este, el Kim Jong, no me sale nunca el nombre. Un gordito simpático. Sí, que cualquier que si no le sonreí te fusila, cosas así. Chabón. Eso dicen. Dicen que está medio así, un poco reivindicativo en su forma de ser. Que se aburre y tira misiles, ¿no? Estoy aburrido, el domingo, ¿qué hacemos? Sí, que el otro día le tiró un misil por arriba de Japón, sí. Está haciendo una prueba nuclear, que eso también, o sea, no una prueba nuclear, sino que probando su sistema balístico a ver el alcance. Como, ¿no? Que yo desde la ventana revolé una botella. Es que pase por encima de la terraza del vecino, ¿no? Tipo, no te la tiré vos, se la tiré a otro lado. Pasó por arriba. Claro, si están así en este momento de tensión, puede haber una escalada de tensión, lo que decía Maxi. Podemos estar en el medio, en las puertas de un desastre a nivel bestial. O sea, si ahí sí que va a ser de proporciones bíblicas. Eso va a ser de las verdaderas proporciones bíblicas, compañero. Esto es muy loco. Y bueno, lo del arma esta, yo para hacerte la corta y redondear un toque, porque hay mucha data, como te habrás dado cuenta, no es joda el tema. No vamos a poder abarcar todo en un solo programa. No, esto es demasiado largo, pero un poco como para hacerle una introducción a la gente que no, o que no sabía, o que cree que es mentira. No, no es mentira. Esto es real, está pasando ahora, y va a seguir pasando cada vez peor, porque ya vamos a hablar también del proyecto Blue Beam, que está directamente emparentado con esto, o sea, como lo que van veíamos. De la mano, paso a paso. Claro, es que primero tienen que crear nubes que tengan una determinada forma. Primero empezaron con lo del bombardeo de nubes. Después los chemtrails. Bueno, los chemtrails también hay para hablar dos días, porque hay mucha gente que lo mismo, que cuando vos planteas estas cosas, dicen que es mentira. O sea, sale gente, un montón de tipos que tampoco tienen... Los chemtrails son armas que producen terremotos, tsunamis, tornados, meses de tormenta, claro, meses de sequía, bueno, depende. Y también, claro, hay chemtrails para todo. Hay chemtrails para todo. O sea, la más difundida es que te cambian el ánimo. O sea, que la onda de que los chemtrails... Bueno, va todo, todas son armas climáticas. Es fumigación, ¿viste? Fumigación, las nubes, los terremotos. Y también voy a dejar en los links algunas películas. Vi una película de Disney del año 59 con la NASA que habla de lo de esto, de las armas climáticas. Lo que hablamos también de los G.I. Joe con el comandante Cobra, que también tenía un arma climática. O sea que es algo que se fue instalando en la cultura como para desestimarlo cuando vos lo veas, que lo veas como algo normal. Claro. ¿Me entendés? Entonces, como si ya no era suficiente matar gente a tiro, también podemos producir un tornado y destruir todo absolutamente sin perder un solo soldado. Claro, no, o sea, no se jode. Eso, lo que dijo Maxi, es muy serio. Podría pasar y nos puede... O sea, ahora mismo en Malvinas hay antenas HAR que vinieron en el año 2015 cuando se armó esa tensión falsa entre el kirchnerismo y los ingleses, que mandaron un portaaviones. En realidad lo que traían eran estas antenas. Yo lo leí, yo lo voy a buscar de nuevo, pero es obvio que es así. En ese momento se especulaban muchas cosas, ahora sabemos qué es eso. Y nada, para cerrarlo, porque yo, claro, en todo esto, como la tecnología armamentística va avanzando, como vimos lo de Rusia, que ya está haciendo, probó con éxito el Zircon, que es un misil que pasa cualquier escudo de misiles. Esto también tiene que ver con los escudos antimisiles, el HARP y todo esto también tiene que ver, porque parece que pueden tocar, que puede servir como un escudo antimisiles. Y la Corea hace años dijo que podría hacer un ataque con un misil, pero no un misil nuclear, sino un impulso electromagnético que se llama EMF. O sea que hay varias armas. Esta inutiliza todos los aparatos eléctricos, no mataría a nadie, como el Exocet argentino, digamos. No sé qué querés agregar, yo me quedé ahí con lo del clima, con lo de las armas, flashé con... No, es que en realidad si tenemos que profundizar es para varios programas, pero resumiendo es eso. Son máquinas, aparatos, por no decirte arma, porque en realidad uno dice arma y flashea un ametrallador, un tanque, no sé, pero en realidad son antenas, son satélites, son... bueno, también descargas electromagnéticas, ¿no?, que le tiran a la Tierra. Y no sé qué otros métodos tienen, pero bueno, hay varias formas que alteran el clima, y alteran el clima justamente para, bueno, destruir lugares e invadirlos de una forma humanitaria, ¿no? Porque después, en vez de mandarte ejército, te tiran los cascos blancos, los cascos azules, entran con la Cruz Roja, las empresas constructoras ya ven su negocio porque hay que reconstruir todo lo que se hizo, que se destruyó justamente. Y bueno, esa es una invasión como sin derramar sangre del invasor, digamos. Es como la guerra 2.0. Claro, ya es, ni se hacen cargo de que son ellos los que están atacando. Claro, fue un tornado, qué sé yo. Yo vine a ayudarte. Claro, te lo tengo que cobrar, la ayuda te la tengo que cobrar. Que te cobro, ¿no? ¿Cuánto te puedo endeudar? 100 años y bueno, pero el país hay que sacarlo adelante. Claro. Mira, yo flashé porque esto lo iba a decir antes y me olvidé, menos mal que me hiciste acordar con el comentario que hiciste, porque es importante. Cuando pasó esto del Irma, los que intervienen como para la defensa civil, digamos, de Estados Unidos, como lo hablamos bien en el volumen 3 con Carlos Ponce de León, le mandamos un saludo, él tenía conocimiento de estas denuncias que se hicieron, que se vienen denunciando hace muchos años, yo lo vengo diciendo también hace mucho tiempo, nadie me da pelota, que es el sistema FEMA, F-E-M-A. El sistema FEMA es el sistema de emergencias yankee, que hablamos un poco la otra vez. Bueno, el sistema FEMA mandó, y yo te lo voy a poner porque era increíble, bueno, lo voy a poner en los links para que después lo lean ustedes y lo vean por sus propios ojos, que no es chamuyo lo que estamos hablando. O sea, FEMA dice que la mejor manera de ayudar en un desastre ecológico, que es... encima que hacen ellos mismos, o sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Es donando dinero. Donando dinero, señores. No te vayan a decir, anda, traeme, necesitamos gente que rescate en helicóptero, necesitamos gente que ayude a hacer una pared con bolsa de arena para que no se siga inundando. O sea, no. Ayuda a limpiar cuando baja el agua. Claro, ¿no? Claro, no, eso más no. Lógico. No, pongan plata, muchachos. A entidades confiables y no sé qué. La frase literal no me la acuerdo ahora exactamente, pero la voy a poner. Y básicamente era eso: vos, si querés ayudar, poné guita. ¿Para qué? Para los campos, o sea, para que el FEMA, el sistema FEMA, se siga financiando cuando tienen, todos sabemos que tienen hileras e hileras e hileras de sarcófagos donde pueden caber 3 personas. Eso hay un montonazo de data en internet, lo pueden buscar, lo pueden chequear, van a ver que no es chamullo. Los campos FEMA, que en realidad son como refugios para situaciones de crisis climáticas, en realidad son campos de concentración. Lo que dijo el negro el otro día, que yo también lo había visto y lo comprobamos, que es que hay algunos de estos campos tienen hornos crematorios. O sea, que se puede venir una jodita grande en Estados Unidos. ¿Dónde está Hollywood para denunciar esto? La puta madre. Una película, algo, una serie. No, lo van a hacer y va a seguir pasando o peor. Le van a cambiar el nombre, van a decir que fueron los nazis también. Yo creo que con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Porque ya estamos medio... Redondeamos el programa. Bueno, lógicamente quedó info en el tintero. La gente puede investigar también su proyecto HARP local también, porque esto tiene varias ramificaciones. Sí, que no dejen de mirar los chemtrails. Incluso cosas tan cotidianas como las antenas de los celulares están en las terrazas de los edificios produciendo cáncer a los vecinos. Esto pocas veces se habla y las veces que los vecinos se quejan son silenciados de varias formas, desde matones a, no sé, a falsas denuncias o les cortan el servicio. Ahí está complicado, algo tan inocente como una empresa telefónica, no, de inocente no tiene nada. Olvídate. Una cosa que quería decir antes que nos vayamos, Tesla no tiene la culpa de todo esto, porque al final, o sea, si no fuera por Tesla, todas estas tecnologías nuevas de inalámbricas no se pudieran haber dado, pero al chabón lo terminó. Todos sabemos lo que le pasó a Tesla, algún día vamos a hablar de Tesla, le mandamos un saludo. Y sabemos que no se escucha desde el éter. Sí, señor. Saludos a Tesla. Y nos vemos en la próxima entrega de Radio Conspiranoia. Espero que disfruten de vuestras vidas. Ustedes están escuchando.